Hola, buenos días. Estamos comenzando un nuevo Enredando las Mañanas, en este caso de día miércoles 21 de agosto. Estamos acá en los estudios de Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba, saliendo para toda la red nacional de medios alternativos por la página de la RNMA. Y bueno, acá estamos, sí, comenzando con Romy en los controles. Hola, Romy, no sé si tenés micrófono abierto, pero te saludo lo mismo. ¿Cómo va? Bien, a ver, ahí me escuchan cada vez mejor, perfecto. Bueno. Tengo mi propio autocontrol de micrófonos, pero no estaba segura a dónde lo había escondido. Muy buen miércoles. ¿Qué tal? Acá estamos, sí. Contentos, contentas, con alegría. Venimos de un fin de semana muy lindo, que fue el del Encuentro Nacional, el Encuentro de la Comunicación, que todos los años organiza la RNMA. Este año estuvo organizado por la Regional Córdoba, allá en Sebastián Elcano, al norte de la provincia de Córdoba, casi ya llegando a Santiago del Estero, hogar de la Agustín Tosco, la radio de la regional ahí, y todos los compañeros y compañeras de la FOP que hicieron un esfuerzo inmenso para poder sacar adelante este hermoso encuentro que estuvimos. Así que bueno, contentos con esa energía que te dura, sí, esa alegría del encuentro que te dura, te va durando varios días así. Además fue un encuentro muy lindo, con muchas cosas, la posibilidad de compartir momentos con compañeros y compañeras de la red, que todo el año nos estamos comunicando virtualmente y por ahí es difícil vernos las caras, darnos un abrazo, conversar así cara a cara, y bueno, este fin de semana lo pudimos hacer, así que muy contento por todo lo que se dio ahí en Sebastián Elcano. Sí, la verdad que debe haber estado bastante lindo porque es el tercer programa del Enredando las Mañanas de esta semana en el cual hablamos del encuentro. Claro, así que sí. El primero fue in situ. Además. Ahí mismo, sí. Como todos los años, siempre es un lunes feriado donde ahí mientras estamos realizando las últimas actividades y ya empezando a organizar todo para empezarle el regreso cada uno a su hogar, a su ciudad, a su pueblo, se hace el Enredando de ese lunes desde ahí mismo, donde se lo comparten compas de distintos medios, haciendo el Enredando así, el más colectivo de todos, digamos. Uh-huh. Ese. Sí, y el más itinerante. Sí, sí. Y bueno, así que muy bueno. Y también acá en, particularmente en la regional Córdoba, contentas porque también el encuentro fue el momento para que definitivamente se sume un nuevo colectivo a la regional, que son las compas de la Ventolera de Villa María. Les mandamos un fuerte abrazo de paso. Sí, y bueno, y nuevamente le damos la bienvenida y muy contentas de que se sumen a la regional. Así que bueno, una carga de pilas muy buena eso para lo que queda del año, que bueno, que yendo a las noticias, yendo a las cosas que suceden, sigue cargadito y sigue con cuestiones complicadas y con también mucha gente, muchas personas organizadas en distintos lados del país para resistir, para organizarse por sus derechos, por la defensa de sus territorios. Así que bueno, de eso va a tratar también el programa de hoy, el Enredando las Mañanas de hoy. Eso. Así que bueno, no sé si vamos a una pequeña pausa musical y ya vamos arrancando con la información, digamos. Bueno, dale, me parece bien. Esta vez ya estoy mirando otra cosa, así que no te voy a pelear, no te voy a decir nada, así que bueno. Ya no sé más qué decir. Estaba distraída, la Romy. Bueno, vamos a un cortecito musical. Dale. Era de tu propiedad, y qué dirán tus hijos inocentes, cómo olvidarán. No me banco tu cobardía.

las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Lábios que eu beijei, mãos que eu afaguei, numa noite de luar, assim. O mar na solidão bramia, e o vento a soluçar pedia, que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste e logo partiste para os braços de outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sua estátua perenal da dor. Passo os dias soluçando com o meu pinho, carpindo a minha dor sozinho, sem esperança de vê-la jamais. Deus tem compaixão deste infeliz, por que sofrer assim? Compadecei-vos de meus ais. Tua imagem permanece imaculada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mãos que eu afaguei, volta da lenitivo a minha dor. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Mariposa, te vas a encontrar tantas cosas nuevas.

One shot, blood, Hannover killer. C'est un rasseur sur un idame. Blood, car le sang appelle le sang. Abyssinien, d'une mot de souffle, mais de même. Shoot, guerre comme un attentat. Quand les bombes claquent, c'est une trêve pour un combat. Et il n'y aura pas de survivants. Mais toutes ces victimes, c'est les mêmes à chaque fois. Parti pour cette fin horrible, parce que leur vie n'était qu'une horreur sans femme. Et dis-moi qui est vraiment la cible. One and I. Again, ces martyrs sont partis pour cette fin horrible, parce que leur vie n'était qu'une horreur sans fin. Mais dis-moi qui est vraiment la cible. Lorsque revient l'odeur de la mort et partout son parfum, car le sang coule sur le Coran, la Torah ou sur la Bible. C'est au nom de Dieu que les papes on assassine. Voilà les progrès maintenant que c'est l'an 2000. C'est la peur qui augmente et la terreur qui culmine. L'Occident entraîne tout dans sa chute dans l'abîme, pendant que le Dieu sacrifie toujours ses victimes. Ceux qui sont en première ligne sont toujours les civils. Ce sont ces mêmes monstres qui dominent. Laissez parler tous ces badman, tous ces gars qui vannent l'âme, qui nous condamnent, essayent de nous étouffer. Laissez parler. Et bien chanter pour ces héros au regard qui brille de Bagdad à Sarajevo. Laissez parler. Sur la misère du monde trafiquant d'armes, les proxénètes en moche, mais les fans ne versent pas de larmes. Laissez parler. Il est temps qu'ils cessent la guerre. Oh, trop de morts ont déjà leur pierre rouillée. One shot, blood, Hannover killer. C'est le Sahara, charge sur un idame. Blood, mais le sang appelle le sang. Abyssin, guinette, une moutte souffle, mais de l'huile. Shoot, jaguar comme un attentat. Quand les bombes claquent, c'est une trêve pour un combat. Et il n'y aura pas de survivants. Mais toutes ces victimes, c'est les mêmes à chaque fois. C'est l'humanité qui blesse. Oui, c'est, mais cette pirate jamais ne cesse. De cette loi fondamentale, tu te défends quand on t'agresse. Mais le mal appelle le mal et ses armes sont vengeresses. Non, non, non, mais quel gagnant dans une guerre. Chacun compte les corps et il ne reste que poussière. Non, non, non, ils en appellent à l'enfer. Car lorsqu'un homme tue un homme, c'est comme si tu es son frère. Cerquita de donde estoy, date una vuelta, no tardes más. Que ando muy solo y me está cansando la soledad. Mira si rara la vida, hallando estoy sin hombro donde llorar. No solo un hombro quiero tener, carita, pecho, cintura y pierna para recorrer. Que venga el diablo hasta la ciudad, trayendo un poco de carnaval. Prendan el fuego que en pleno incendio alguna voy a agarrar. Que venga el diablo hasta la ciudad, trayendo un poco de carnaval. Si alguien me quiere hasta el mismo infierno, va a tener que irme a buscar. Cerquita